Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Arranca cumbia masiva. Ya son las 5 y monedas de la tarde. Comienza este programa alegre de cumbia y economía. Hoy tenemos un programa con de todo. Con amor. Con amor, con de todo. Vamos a saludar a la vuelta de Mariano Félix. ¿Cómo le va? Bien, ¿por qué la vuelta? Bienvenido de la Argentina, ¿no? Ya habías vuelto otra vez. Me había olvidado que habías vuelto nuevamente. Te pusiste las pilas y viniste al programa, ¿no? Sí, bueno, para algo me pagan en este país. Para algo te pagan. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Con frío yo? Vos estás con frío, pero también estás un poco resfriado, se te nota. Sí. Upa. Epa. Ay, Mariano. Querido. Voy a perder los pulmones. Va a perder los pulmones acá arriba de la mesa. Vamos a saludar también a Kimei Figueroa, que vino con una camisa hermosa, floreada. Está muy linda. Y la campera que clavó. Y la campera que clavó. Vintage. Muy gracias, vintage. Belén, por saludarme. Está quiero destacar en el día de hoy lo bien que anda la computadora de acá de la radio. ¿De manera irónica o de manera real? Totalmente irónica. Totalmente irónica. Absolutamente. Eso porque te pusiste del lado equivocado de la mesa. Hoy nos hemos cambiado de los lados. ¿No te mareaste cuando nos saludaste? Sí, estoy mareada e incluso pienso vomitar. No, porque no vomites la mesa de alfombra. No, es muy difícil limpiar una mesa de alfombra con vómito. Debe ser muy complicado. Pasa que sí. Vamos a probarlo, si no. Podemos pedir consejos a las y los oyentes para saber cómo se limpia una mesa de este paño si alguien la vomita. Sí. A mí me ha tocado limpiar un vómito de una alfombra, o sea, de un piso. ¿Y cómo te fue? Mal, claramente mal. La mancha debe seguir ahí. ¿Vómito tuyo o de otras personas? Mío. ¿Vómito de fiesta o vómito de descompostura? De fiesta. Bueno. ¿Yo sabés que? Porque solamente le arrasa al balde. Solamente, claro. El balde que está al costado de la cama a veces. Una vez sola vomité de fiesta, pero porque yo no tomo alcohol. Pero tomo Pepsi. Claro, tomo Pepsi. Pero esas veces que tomé, vaya que vomité. Me emborraché una vez con tequila y otra vez con vino en cajita un día del amigo. No. Y me rescabié y rebardé unos amigos, parece, y me fui a dormir. Parece. Yo siempre bardeo a los amigos. Es terrible. Al otro día tengo que pedir perdón, la cual los quiero a todos y les mando un abrazo grande. Vos querés a todos y cada vez te quieren menos, te queremos matar a vos. Cada vez me quieren menos. Pero yo los quiero tanto cada vez que me pongo loquita. Así que estamos esperando la llegada de Victoria Bisiel, que aparentemente va a llegar con una torta. Así que la esperaremos. Dicen. Dijo ella. Tenemos unas invitadas especiales que venimos avisando y avisando y avisando, que es esta banda de cumbia Las Cocas, que explota. Está que explotó. Son unas genias. Vienen algunas de Las Cocas a hacer un pequeño acústico y a contarnos un poco de su vida de la banda. Ya dentro de poco van a pasar acá al estudio. Pero sin antes pasar las vías de comunicación, Mariano. Me toca a mí eso. Bueno, pero de este lado es más difícil. Ah, por eso nunca las paso yo. Claro. El teléfono de la radio, de Radio Nauta, 106.3 en FM, es 451-6917. Muy bien. Y si quieren mandar WhatsApp, que es la tecnología del momento. Es lo que se usa ahora. Es lo que corre. 221-6670, 221-670-5190. Ahí, así lo voy a decir. Bueno, dale. 670-5190. Y radionautafm@gmail.com es el correo electrónico de la radio. ¿Vos cuando venís al programa a la mañana, no, Mariano, sos tan informal como ahora? ¿Te importa tanto, tan poco, todo como ahora? Sí, básicamente sí. ¿Condujiste el otro día? ¿Vos sabías que Mariano condujo? Hace como 3 semanas. Sí. Bueno, pero lo traemos acá. A colación. ¿Cómo te fue? Bien, me parece, no sé, eso tiene que decir el público. Ah. O la producción, o el equipo de la radio. Ay, me muero, no lo escuché. Yo me entretuve. Bueno, entonces. A mí me dijeron que estuvo muy bien. ¿Sí? Matías de Pascual. Claro, estábamos con el Mati. Qué bueno. 3 horas es igual, es un hay montón. Hay que remarla. De motorcito. 3 horas a la mañana. Hay gente con estas trombones ahí afuera. Esas son Las Cocas que se están preparando, están afinando. Ahí llegó la chica de la torta. También tenemos que saludar a Pablo Lesiani, que fue el día del operador, si no me equivoco, el martes. Puede ser, si fue el martes. Eso es cierto, pero eso, ¿por qué? Ay, ¿qué te pasa? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue el día del operador? ¿Te compraste ese pantalón nuevo que tenés? A ver, que lo muestre. Que lo muestre. Se compró un pantalón nuevo, Pablo. No se lo vi. No se lo vi porque está siempre sentado. Pero yo me di cuenta porque claramente no tenía esa joguineta que usa siempre. Es que no tiene la joguineta, tiene pantalón nuevo. Bueno, ahora le vamos a sacar una foto. No le gusta que hables de ese tema. Vamos a saludar también a Sebastián Ovalle, wow, nuestro producer man, que hizo posible que las cocas estén today right here. Si no me entienden, estoy hablando en inglés. Se entiende. Atención, atención, es Sebastián Ovalle, no es Wolverine. No es Wolverine, no es nuestro compañero de X-Men. Y como le habíamos anunciado, llegó con una hermosa torta toffee, la siento con mi dedo, la voy sintiendo. Es una hermosa torta toffee que hizo Victoria Bissell para esta hermosa radio. No, no, esto es hermoso. Belén no puede mirarla mientras están abriendo el payo, cuento porque si no... Una torta toffee. Una torta toffee, acá está Victoria. Hola, ¿qué tal? Una torta toffee contiene una fina masa de manteca con dulce de leche repostero y arriba un chocolate con una receta secreta que no podemos decir al aire. Me la llevo a la tumba o pueden googlearla también. Pero es un hermoso paquete. Ah, ¿no le hiciste, ¿no le hiciste vos? Sí, claro. Ah, porque tiene un código de barras. Sí, sí, parece que la compró. Dice tu nombre, de hecho. Dice mi nombre. Ay, qué hermoso esto. Esto es hermoso. Bueno, para que escuchen nuestro programa en vivo o los programas pasados, pueden pueden escribir en su computadora radionauta.com.ar y nuestro Facebook es Cumbia Masiva. Simplemente, es para que le den me gusta. El simplemente no lo tipeen. Simplemente no lo tipeen. Cumbia es una hermosa torta, yo ya tengo ganas de que la empecemos a cortar, así que mejor... Mejor vamos a escuchar un tema musical. Se cayó el número. Para que nos... Mariano, te pido por favor. Mariano sacando fotos. Como ¿se me concentran? Muy intimidante. Vamos a pasar una buena cumbia para que relajemos en esta tarde de día jueves, donde ya de a poco estamos terminando esta maldita semana corta que no termina más. Así que vamos a escuchar y continuamos aquí en Cumbia Masiva. Dice que no va a volver, hoy no lo van a ver caer. Va corriendo el riesgo a perder de los suyos los ojos de ayer. Solo y con gente que dice saber, lleno de socios que no van a ser. El mundo y no ve que va solo otra vez a correr. Toda esa pasión, toda esa presión, caldera del alma que el mundo demanda, amores que matan su eterno dolor. Tantas las noches que esperan por él, tienta la muerte y su oscura kermés. Sueños que aprendieron a ser el momento sublime de ayer. Ciego de luces aprende a pensar, lleva la cruz del que escupe verdad. Su historia nació, sobre un manto de estrellas lloró. Toda esa pasión, toda esa presión, caldera del alma que el mundo demanda, amores que matan su eterno. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Lo prometido es deuda y se encuentran las cocas aquí en nuestro estudio de Radionauta FM 106.3 desde el Olga Vázquez. Right now. Estamos con las integrantes de las cocas. ¿Quiénes están hoy? No vinieron todas, vinieron una parte para hacer un acústico, si no se llena esto. Suerte que no vinieron todas porque sí, no. No entraba el estudio. Exacto. Está la negra, está Caro, está Vero y la Rasti. O Rasti. Y quienes están aquí, quienes van a hablar son Vero y Caro. ¿Cómo andan, chicas? Muchas gracias, chicas. Ahí está. Les vamos a pedir que hablen recontra pegadas al micrófono. Bueno, es que queremos que se escuchen sus voces. Para eso han venido aquí a la radio. Perfecto. Bueno, cuéntenos cómo arrancan las cocas. ¿Cómo es el inicio de las cocas? ¿Y qué música tocan? Bueno, las cocas empieza hace unos 3 años. Pero era otra banda, otro tiempo, otra formación. De hecho, tenía otro nombre también. Que nosotras decidimos albergar en el nombre que tenemos hoy. O sea, queda una reminiscencia de eso que era antes, porque bueno, es parte de la historia de la banda, pero en verdad se transformó mucho, cambiaron muchos integrantes y se cambió la forma de laburo y el repertorio que tenemos también. Pasamos a hacer covers, a hacer todos temas propios. Así que bueno, de ahí venimos y con mucho amor hemos ido formando un sonido propio que sigue en expansión constantemente, seguimos buscando cosas nuevas, pero yo creo que nos hallamos ya más encontradas y más consolidadas y con muchas ganas de hacer y hacer y hacer. ¿Y quién falta hoy? Que no vino hoy al estudio. Hoy falta Dalma, que toca el teclado, falta falta Cande, que toca las congas, falta Marti, que toca la guitarra, y Brenda, que toca el bajo, y Delfa, que toca la batería. Ahí están las 5, ¿no? Nombré todas las que faltan, somos 9 en total. Hoy acá hay 4, que está la negrita que toca el saxo. Vero acá a mi derecha que toca el güiro y hace coros también, canta una voz hermosa. Y la Rasti que toca las timbas y los accesorios, las timbaletas. Y bueno, yo canto y toco el trombón. Está buenísimo. Y ustedes, además de estar en las cocas, ¿están en otras bandas, además de Lester específicamente? Sí, hay distintas, algunas sí, otras menos, otras más, depende de épocas también. No sé, Vero, si querés contar, vos estás en sí, Punto yo, P también ahora. Tenemos un grupo de música afroperuana, estoy en la comparsa de mujeres de La Plata y, bueno, cosas que van surgiendo, ¿viste? Sí, yo en este momento tengo también otro proyecto de temas propios con un dúo y bueno, y estuve en otras bandas que este año un poco me fui porque era mucho trabajo todo lo que es producción propia, autoproducirte y moverte, más laburar, más comer, más todo, así que como reduciendo para poder realmente hacer bastante. Muy bueno, y ahora las cocas toca que cumbia, hacen las letras ustedes, dijeron. Sí, es todo composición propia, letra y música. Se podría decir, el género por ahí está todavía en búsqueda del nombre, digamos, pero como una definición, un intento de síntesis podría ser cumbia canción, rock también, una cumbia canción rockera bien citadina podría ser una buena definición. ¿Cómo sería cumbia canción? ¿Qué significa? Y por ahí es un poco la fusión o el sentido que le encontramos nosotras, es que las letras por ahí vienen más del palo del rock. La canción en sí misma como impronta tiene en la forma, en cómo está organizada, es muy tiene ese estilo más de canción de rock o también de banda de cumbia, pero es como que tiene por ahí las letras también hablando otras cosas, se escapan a lo que estamos más acostumbrados a que aparezca tanto en la cumbia villera como en la cumbia colombiana, como por ahí hay unos estándares de diálogo un poco más estandarizados, por ahí que también hay muchas bandas que escapan a eso, pero por ahí, qué sé yo, la cumbia colombiana habla mucho más del amor y de los paisajes y del mar y de la cumbia villera por ahí de otras realidades, como que, y nosotras es una búsqueda en las letras de también procesos internos, de cosas que por ahí se encuentran más en canciones de rock o en otros ámbitos. Me gusta, pero quiero ver cómo suena. Yo las conocí acá en el Olga Vázquez y son muy buenas y las he visto que tocan en Guajira, han tocado en un montón de lugares también acá de la ciudad de La Plata, Pero bueno, quiero escuchar a ver qué es esto de la cumbia canción que preguntaba Quimé, que está bueno, sacaron la duda escuchando. Así que bueno, vamos a escuchar un temita de las cocas. Ojalá podamos representar un poco porque las nueve la verdad que tiene bastante power, pero los acústicos siempre son lindos. Algo tienen ahí. ¿Qué vamos a tocar, Caro? Vamos con Epidemia, ¿te parece? Dale. Epidemia de Neurosis. Sube y baja la marea, que no te agarre un mentirón. Mientras tanto patalea, si te quiero yo. A mí me va el sol, a mí me va el agua, a mí me va el amor, pero no el que mata como el viejo que ayer me contó que mató a su mujer, pero de amor. Por amor. No soporto que no lo mirara. Personas con sí, en un tres, pero personas muy bien. Todo el power de las demás que tenés en la cabeza y no, estás acá solita así mirándote la cara. Sonó muy bien, muy bien. Bueno, necesitamos. Muchas gracias. Me gustó. Impresionante. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, no hacemos más covers, hacemos nuestras canciones? ¿Y por dónde empezaron? Yo creo que yo ahí tuve un, como que una insistencia, o sea, empecé a traer temas a la banda. A mí me interesa mucho esa búsqueda, la búsqueda propia, sacar las cosas que tenemos para decir afuera, como que es algo que me encanta. Me parece que siempre es muy enriquecedor tocar cosas de otros músicos porque te llenas de herramientas y de aperturas de ideas y cosas de los demás, que siempre es distinto y es muy enriquecedor, pero está buenísimo apostar a animarse a hacer cosas propias. Me parece que es una de las cosas más lindas. Y bueno, y por suerte todas se fueron entusiasmando y copando. Las primeras recepciones de los temas que traje fueron me encanta, me encanta, me encanta, sí, sí, sí, sí, sí, sí, y ahí fue, se fue así, balanotando la cosa, que es una palabra que creo que no existe, que acabo de decir. Hay que inventar. Hay que inventar, es así. Y bueno, y después las personas que se fueron sumando a la banda también les gusta esa búsqueda, ese interés, y se van, ella está empezando a traer temas también, así que Vero, que la acabo de señalar, está acá al lado. Y nada, ¿no? Nos gusta, digamos, ir por ahí. Ahora ya estamos como hace ya un año que no hacemos, un año y monedas que ya no hacemos, más covers, más o menos. Está bueno esto. Y ustedes, ¿por dónde andan tocando en la ciudad de La Plata? Y también quiero saber cómo hacen esto de, además, bueno, ¿dónde van tocando? Ustedes, una banda que se va gestionando sola, digamos, esto de cómo pueden juntar guita para poder seguir trabajando y para seguir produciendo, ¿cómo se manejan? Venimos tocando en Lucamba, Guajira, bastante últimamente. Estuvimos participando en el Bondi Cumbiero. Tocamos el viernes pasado, de este año y del año pasado también. Y también acá en el Olga estuvimos tocando. ¿Dónde más? Digamos que estamos... Ah, la del otro día. Bueno, sí, el martes pasado... participamos del marco del Festival de Cosecha de Mujeres que se dio en Dickens, tocamos junto a Paloma del Cerro. Sí, Guajira la verdad que está haciendo una capillita de la buena onda en La Plata, la verdad tienen un espacio ahí, un muy buen trato con los músicos, mucho respeto, mucha solidaridad de trabajo y eso está buenísimo, así que también rumbamos por ahí bastante. Y estamos justamente en esa búsqueda entre el circuito platense, que está bastante establecido para bandas de este tipo, y en la búsqueda de ir de a poco abriéndonos también a nuevos circuitos, nuevos públicos, nuevas personas, que eso también está bueno. Las fechas ahora, por ejemplo, tocamos este sábado en el la 12ª llamada de Candombe en Tolosa. ¿No? Tolosa, en Club Villa Rivera. Se va a hacer, luego de la llamada, se va a hacer la fiesta que se hace todos los años, donde van a tocar seguramente alguna cuerdita y vamos a estar nosotras casi cerrando. O abriendo la fiesta, como claro, lo quieras ver. Como lo quieras ver, a eso de la una más o menos. Pero la fiesta igual va a estar desde temprano, así que... Sí, todo el día, es lindo después, ahí para ir a pasar todo el día. Sí, y después música ese día. Y después tenemos la siguiente, es el 4 de junio, el sábado, que estamos con Churupaca, que es una banda que viene de Capital, que la verdad que vale la pena ir a ver, está muy buena. En realidad, ¿por qué vale la pena, no? No sé por qué nos entusiasmamos con esa frase en tanto. Vale la alegría de ir a ver. Está muy buena la banda, tiene una búsqueda interesante de géneros, mezclan música rioplatense, latinoamericana, balcánica, reggae, tiene ahí también una búsqueda interesante de sonido propio y bueno, vamos a estar compartiendo con ellos en Lucamba, Club Cultural. Y después la otra que sigue, que también es, la verdad que venimos con fechas lindas, con bandas para compartir el viernes es 10 de junio, en Guajira con Madre Chicha, que viene desde Córdoba, que también está muy buena la banda y... Recomendable, muy sí, recomendable. Sí, la verdad que sí, se están armando cosas lindas. Casi te doy un beso, Belén. ¿Y qué nos van a cantar otra canción? Sí. Dale. ¿Quieren cantarnos? Una canción más. Y después hacemos otras preguntitas más. Bueno. Una tanda. ¿Qué pasa? ¿Una tanda o no? No sé qué me decís, Sebastián. Después. Vamos a un tema musical y después una tanda, porque queremos que se queden acá por siempre. Así que ahí están viendo las chicas qué tema van a tocar. Bueno. Están diciendo secretos. Bueno, vamos con ahí a ello. Ay, a ello, a ello, a ello, y a ello, a ello, a ello, andar descalzo, flotando, sintiendo el viento, que te deje, que te haga andar más suelto. Yeah.

FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Lo había apagado, pero vamos a repetir lo que estaba diciendo. Casi 35 minutos pasan de las 5 de la tarde y las cocas siguen en el piso de Radio Nauta porque queremos saber más sobre ellas. Queremos preguntarles intimidades. La ropa interior que llevan puesta, queremos saber. No, tenemos una pregunta clave que acá voy a dejarla que la hagas vos, Belén, porque se te ocurrió a vos. Yo no quiero ser una ladrona, una mala persona. Preguntá. Se puede robar. Yo quería saber, porque cuando Caro, nombró a todas las integrantes, me di cuenta, porque soy muy inteligente, que eran todas mujeres. Y quería saber si era una elección que sean todas mujeres, o fue casualidad, o tiene algo que ver. No sé, quiero que me lo respondan ustedes. A ver qué les parece. Y si no nos responden, vamos a inventar una respuesta y la vamos a difundir. Sí. Vamos a inventar algo. Este algo va a salir. Acá es más peligroso. Ahora veo por dónde venían los bizcochitos y tanto mate y todo eso, ¿eh? Para endulzarlas. No, mirá, sí, eso ha sido y sigue siendo un propulsor de charla muy importante en el grupo. Se generan debates seguidos con respecto a la construcción de la feminidad, a lo que queremos decir y a lo que no queremos decir, siendo todas mujeres. Así que es una pregunta bastante clave. Yo creo que, en definitiva, por más que también hay una búsqueda de alguna militancia tácita, lo que nos termina moviendo más no es eso, sino es la energía femenina. Nos gusta mucho compartir entre mujeres. Hemos encontrado una linda hermandad que nos potencia, la verdad que nos potencia un montón. Y que no quiere decir que no pueda suceder entre mujeres y hombres, porque de hecho todas somos músicas que también compartimos otros proyectos en los que hay hombres. O sea, no inculcamos el o sea, al revés, estamos a favor de incluirnos, ¿no? De esta cosa de todas mujeres y el hombre por fuera. Al revés, los hombres despiertos, bienvenidos. Los que no, por favor, abstenerse. Incluirnos, pero no para tanto. Claro. Pero sí, digamos, yo creo que si no me equivoco, podés aportar, Vero, lo que te parezca. Creo que lo que más nos une en ese sentido, lo que nos fortalece cada vez a seguir siendo todas mujeres es la brujería un poco, esa cuestión que se genera entre 9 mujeres que a veces, nada, te hace abrir los ojos así como, wow, ok. Ya me parecía que las cocas eran del palo este, ya me parecía. Qué alegría encontrarnos con las cocas entonces. Y teníamos otra pregunta, Kimé, que vos tenías muchas ganas de saberlo. Sí, la que me anotaste en el papel. ¿Qué onda con el CD de las cocas? CD, se dice CD, CD. Long play. Demo. El EP, ahí te... Bueno, sí, en este momento estamos terminando de grabar un EP. Un CD todavía, un disco completo, la verdad que todavía nos falta un poquito. Pero el EP tiene 4 canciones, que hay una que se está terminando de grabar y después falta el proceso de editar y ya van a salir para girar, para que anden por ahí. Bueno, cuando lo tengan cocinado, pueden venir a traerlo acá, podemos hacer sorteo, venta, lo que sea. Muchísimas gracias, así será. Están invitadas. Pero no queremos que se vayan sin que toquen un temita más, algo que nos quieran regalar. Repasamos la fecha de las cocas antes que ellas se vayan. Dijeron que este sábado 28 van a estar ahí en la fiesta de la llamada del 25 de Candombe a la 1 de la mañana, empezando la fiesta, se unen las cocas, el 4 de junio con Lucamba y el 10 de junio en Guajira. Exacto. Más o menos, ahí está. Sí. Igual, ¿dónde las podemos encontrar para seguirles la agenda, la vida? Facebook. Facebook Las Cocas, bien simplemente así. Solo recordar el nombre, nos encuentran. Ahora vamos a compartir la página ahí en la nuestra. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, les agradecemos mucho y nos vamos a despedir cantando canciones de Las Cocas, que espectacular sonó, impresionante, las felicitamos porque muy lindo. La verdad que muchas gracias a ustedes, es un placer, la verdad este piso está hermoso, el que tenga la posibilidad de venir a conocerlo y toda la gente que está acá adentro y allá, afuera, atrás del vidrio, con una sonrisa, la verdad que un placer, muchas gracias. Bueno, vamos con Luz, Cámara, Acción. Thank you.

FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias y que realmente importan. ¿Cuál es? Bueno, policía arrancó la sección. Te tranquilizas. Number two, Victoria. Number two. Denunciaron que estaba desaparecido. Pero estaba dormido en el inodoro. Un increíble hecho ocurrió en el barrio de Hurlingham, o Harlingham, como usted quiera llamarlo, cuando una familia denunció la desaparición de un hombre al 911. Lo que no se dieron cuenta es que no estaba perdido. Se había quedado dormido durante 5 horas sentado en el inodoro. What the fuck, dice la misma noticia, pone what the fuck. ¿Fuiste vos, Jimé? No fui yo, pero a una amiga le pasó. Hay cosas que hay que contar para tener cuidado. Después de una fiesta de egresados del polimodal, se quedó dormida en el baño vestida de enfermera. Vestida de enfermera es un plus increíble. Y la palabra polimodal hace 10 años que no la escuchaba. Polimodal no existe más, ese sistema educativo se abolió. Habría que agregar la noticia esa acá. Muy bueno. Pero es terrible porque mucha vergüenza si sos el protagonista, digamos. Me parece que es el peor rol de todos. Lo peor que la encontró la mamá, yo ya me había ido a dormir vestida de enfermera también en la cama. No. Nadie se sacaba el disfraz, digamos. No. Se lo dejaban hasta el día siguiente. Menos de lavarse la cara y esa cosa, no. Lo que pasa es que se dieron cuenta, cuando se dieron cuenta que no estaba perdido, porque la policía resolvió el caso. ¿Entendés? Son unos genios, nota que son unos genios. Son una mente brillante. ¿Qué pasa? Lo encontraron sentado en el inodoro con los pantalones bajos y completamente dormido. Una cosa... Bueno, es que es un lugar muy cómodo el inodoro, en realidad. Es peligrosamente cómodo a veces. Cuando uno tiene sueño, es difícil pararse del inodoro. ¿No les parece? No, sí. La verdad, es muy cómodo estar sentado ahí, uno encastra justo... Bueno, una, no sé, en mi caso, yo encastro justo en el inodoro. Entro perfecto. Sí. Y me podría llegar a pasar, pero tranquilamente. No quiero juzgar a esta persona. Podría ser yo, podría ser vos. Podríamos ser todos. Pareces Mauricio Macri que habla así. Es un bajón cuando ponele, yo en la casa de una amiga, que no voy a decir quién es, pero cuando te sentás en el inodoro es como que la tapa se te golpea la espalda. Como pum, te golpea. Tal cual. Ese es un inodoro donde no te podés quedar dormido porque es incómodo, te expulsa. Esos son inodoros complicados. Te acostumbras, dice ella, pero que está acá en el estudio. Los también son más complicados, esos inodoros que se cae la tapa. Te agarra eso y te corta el pene. Puedes estar en pleno proceso de pis y se te cae la tabla y puede ser un descontrol. Después te retan que manchaste la tabla. Y claro, obvio, se te cayó la tapa encima. Pero qué machista el comentario. ¿Quién te reta? Mariano, ¿te puedes ir del programa, por favor? Eso es justo. O en otros casos no es justo, pero en ese caso es justo. Otra cosa que molesta mucho de las tapas de inodoro son las que no están bien adaptadas. Las que... que haces un bailecito. Que a veces te pellizcan un poco el trasero. Hay que tener cuidado con esas tapas de inodoros. Hay dos tipos de tapas de inodoro, las que son más duras y las que son como que están huecas adentro, como un plástico bien finito. Sí, que como que tienen pseudo colchonado. Sí, tal cual. Esas no son muy cómodas tampoco. ¿Y qué me dicen del frío? Cuando te hace frío te tienes que sentar. Es re complicado. Fatal. Eso. Tremendo. Sí. Un dato, en Japón hay un medidor de temperatura. ¿Vos cómo sabes eso? Porque mi tía vivió en Japón. Ah, buen dato eso. Mi tía vivió en Japón y tenían unos, tipo, vos llegabas y no es un sufrimiento entrar al baño. Sabés que vas a sentarte en un buen lugar a apoyar tus nalgas. Qué feo volver a tu país después de eso. Yo no vuelvo, no vuelvo, no me importa nada. No me importa mi familia, nada. No sabía que tenías una tía que vive en Japón. Sí, la que vive ahora en Manaos. La nani, ¿no? La María Marta, mi madrina. Vamos, Manaos. Y vamos con la noticia que realmente importan. Un hombre dice que se divorció de su mujer porque era extraterrestre. ¿Expedientes X? El estadounidense David y que se separó de su mujer Pamela Leigh Richards, la de los Richards del barrio. ¿Ah? El viejo porque, Richard. Porque cree que ella es extraterrestre. No puede definirme. Cree que tal vez sea reptiliana. Cualquiera. Dijo el Daily Mail. Sin embargo, ella asegura que es humana. Cualquiera. Buenísima la noticia. La otra decía, what the fuck, está cualquiera mal. Hay alguien que está agregando comentarios. Yo no lo puse. ¿Alguna vez tuvieron algún amigo, amiga o familiar que ustedes pensaban, no, esta persona no es de este planeta? Sí, claro. Okay, ustedes tres. No, Mariano fue. Mariano, ¿se te cargo vos? De niño pasaba eso. ¿De qué planeta son? De niño pasaba eso. Había un capítulo de los Rugrats, los bebés, que pensaban que los que tenían el ombligo para afuera eran extraterrestres. Y yo un poco lo había absorbido a eso. Y un poco lo pensaba, porque yo tengo el ombligo para adentro. Yo también. Entonces, medio que me había... Se lo miró. Todos acá tenemos... Jimé no sabe, no conoce. Jimé se olvidó de su ombligo. Se lo miró recién. Hace 20 años que no se lo mira. Yo tengo el ombligo para adentro, lo tengo muy profundo. Creo que me llega hasta la... A mí me toca así la columna. Se resarparon los médicos que me lo hicieron. Pero bueno, hay que tener cuidado, hay que saber... cuando uno se casa, hay que... No sé, mirar bien el DNI. Mirarle bien el ombligo. Si uno es reptiliano o no reptiliano, es clave. Mirar la lengua a ver si es así, bífida. Claro, lengua bífida es obvio, querido. O la piel verde. Te diste cuenta, estaba cegado de amor, querido. O que pestañea, pero de forma horizontal. Claro. Como los hombres de negro. Vertical. O que come algo con la raro lengua. Había. Algo raro. ¿Sabes qué? Amiga, algo raro tiene. Pestañea horizontal y tiene la lengua reptiliana. Ay, no importa, amiga, igual estoy re enamorada. Continuamos con noticias que realmente importan. Atención, atención, atención, que a cualquiera le puede pasar. Lo despidieron por asqueroso. En Francia, no es que yo me tienda, ustedes se tientan. Lo despidieron por asqueroso, retomo. En Francia, un empleado recibió un telegrama donde le avisaban que... había sido despedido por culpa de las perturbaciones sonoras que realizaba en su trabajo. ¿Qué? Sí. ¿El asqueroso? El asqueroso señor se tiraba gases en la oficina. Y cuando decimos gases, no son gases... lacrimógenos. Exactamente, estamos dando pedos, básicamente. Hablando de flatulencias. Después de que todos sus compañeros se quejaran muchas veces, no dio para más y lo echaron, diciéndole, nos vemos obligados a notificarle su licenciamiento por causa real y seria debido a los siguientes motivos. Perturbaciones sonoras, tales como las de eructos regulares, flatulencias no disimuladas, de las que resulta que sus... y su comportamiento genera tensiones y conflictos recurrentes en las relaciones con sus colegas de trabajo. Está despedido. Eso es discriminación. Eso solo pasa en un país serio como Francia. Porque, sí. ¿Pero eran con olor o era solo ruido? No dice. No. Claro que eran con olor. El ruido, qué sé yo. Acá lo que dice no disimulados. No. Sonoras. Acá dice que hay un ruido que es el que molesta. Nunca habla del olor. No vamos a jugar a esta persona que claramente no está el nombre porque es una vergüenza. Un asco el señor porque eructaba también. Claro, eso ya, viste, no sé si da. Provocaba a su jefe. La verdad. Yo tengo una amiga, hoy estoy tirando a mis amigas. Ten cuidado, ¿eh? Tengo una amiga, no, que no está acá presente, que es de otro lugar, de otra radio. De Bahía Blanca. Que es de Bahía Blanca, que sí. Como que es re fanática de las flatulencias disimuladas. Sí, no. No son disimuladas. Yo la conozco. Y sí tiene un olor. Sí. Hay gente que pide permiso, hay gente que pide que le tires del dedo y se tire un pedo. Eso tampoco me parece. Igual me parece que es gracioso eso. De última, si te vas a tirar un pedo. Bueno, pero si te vas a tirar un pedo, ¿qué preferís? ¿Que la persona que se está tirando un pedo te haga lo del dedo o que no lo haga? A mí me parece más creativo el del dedo. Prefiero obvio. Eso a que no me avise. Se vaya a dar una vuelta, Victoria, pero que no pero te cague todo el comedor. No podés evitarlo, no es que lo estás... Pero tanto, te es un problema, sacate licencia, no vayas. Señor, hay gente que es fanática de tirarse pedos y eructos, los busca. O sea, no, ni siquiera intenta reprimirlo, sino que además los busca. Sí, pero no es represora la persona, está bien. Hay gente que se libera. Una cosa que hay que tener cuidado, o hay gente que intenta disimularlo, pero por ejemplo levanta la nalga. O sea, está sentado y levanta la nalga. Como escúchame. Dejándolo ir, claro. Vuela libre. Claro. En vez de reprimirlo en la silla. Exactamente. Y no se choque al llegar. Exactamente, digamos. Porque encima al llegar puede hacer mucho más ruido del normal. Es un tema que me gusta mucho hablar este. Estás tenés, cómoda. Estoy muy cómoda. Tenés mucha experiencia. Estoy en mi salsa. Yo acá no lo he escuchado, no he escuchado muchas. Yo por soy, suerte. No nos hemos tirado ningún. No, son gente. Ninguno recatado. Ruidoso. Flatulencia. No, ninguno ruidoso. Ni olor, no sé si. Ni olor, no me he tirado. Ni oloroso, o por lo menos no muy detectable. El problema de este lugar donde estamos, en la famosa pecera, es que no hay ventilación. No, entonces, no. Puede ser, no sé, totalmente repudiado por tus compañeros por tirarte una flatulencia aquí dentro. Eso no está bueno. Hay que ser compañero. Hay que ser mejor compañero. Este hombre está muy bien echado, me parece, por mal compañero. Continuamos con noticias que realmente importan. Fue a robar, se asustó y entregó su propia plata. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo, hermano, que sos! Es posta. En la ciudad de La Plata, un acá, joven... Acá, una noticia local. Acá... Podría ser tu hermano, tu primo, tu padre. Está muy Eugenia Vidal. ¿Qué agencia periodística redacta estas notas? Es posta. Es así, es posta. Es posta, te tira. Creo que se llamaba noticiasbizarra.com. Estoy casi segura. Fue a robar, se asustó y entregó su propia plata. Esto ocurrió aquí en la ciudad de La Plata. Un joven ingresó a un negocio de ropa para bebés. Encima para bebés, es heavy robar ahí. Sin corazón. Pero tuvo, ¿eh? Ubicado en... ¿Dónde? A ver, dice. En La Plata. Ubicado en la ciudad de La Plata. Bueno, estaba ahí Natalia Medina, la empleada del local, que le contó el día de un robo demasiado bizarro. De entrada me dijo, quédate tranquila, que no te voy a robar. Eso que le dijo. Vengo a comprar ropa para bebé. Esto fue una confusión, me parece. Dice, fue raro. Dice, quédate tranquila, no te voy a robar. Sus palabras me provocaron desconfianza, dijo Natalia. Claro, porque te están diciendo no te voy a robar. De entrada, alguien entra a tu local y no pensás que te va a robar. Pensás claro. Que entra a comprar ropa para comprar. Bebé. Pero no. Te dice no te voy a robar y ahí entras en pánico. Ahí pensás que te va a robar. Pero enseguida me pidió que le muestre una batita y un pantaloncito de una beba, contó. Sin embargo, minutos después le dijo la posta. Mentira. Te voy a robar, le dijo. Un ladrón bipolar, lo que se dice. Torpe e inexperto, contó la chica. El ladrón se puso nervioso. Me tiró encima los 18 pesos que tenía en la mano para simular que iba a comprarme y se fue apurado. Terminó dándole la plata a él. Me encanta, este hombre me encanta. Hay gente que... Es que hay una nueva tendencia en la ciudad de La Plata que es el robo al revés. Es el robo al los revés. Los comerciantes te roban, pero eso es histórico, me parece. La gente está psicótica por todo este cambio climático y cambio político y económico y social que está dando en la ciudad. Entonces, lo que hace la gente es las cosas al revés. Roba al revés, vende al revés. Claro, no te compra, te da la plata. Dame todo el plato y saca lo que tiene en el bolsillo, le da el auto, le da el DNI, le da la tarjeta de crédito. Toma, dale que lo bloqueo, va y lo bloquea. Bloquea todo, la sube, todo. Es raro lo que está pasando. Te vas a comprar un pancho y se lo terminás preparando vos a él. Con papas, con lluvia de papas. Papitas, le decís al panchero. Ahí está bien, un poquito más de papitas. Estamos entrando en un momento de psicosis, de cambios psicológicos en nuestras personas. Sí, Belén, la respuesta es sí. La respuesta es sí, estamos todos un poco cada vez peor, se están enfermando todos, la gente no vino a mi cumpleaños, están todos enfermos, hay gente que se pasó de éxtasis y no vino. Estamos compartiendo mate con Kimei, que como todos pueden escuchar, tiene una enfermedad muy jodida. Parecía la gripe A. Terminal. Lo mismo Mariano está al límite. Bueno. Vamos a terminar con noticias que realmente importan, ¿les parece? Terminamos. Terminamos, vamos a un tema musical y continuamos aquí en Cumbia Masiva como todos los jueves. We'll be right back.

en la ciudad de La Plata, llamamos a Chana Viseri. Chana Sandra Viseri, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bien, acá llegó con un poquito de fresco. Está fresco afuera, ¿no? Está fresco, sí, está fresco. Bueno, Chana, ¿cómo andan? Muy bien. Chana es integrante del espacio de géneros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y la llamamos para que nos cuente si hay alguna actividad que se realice este sábado o en esta semana, y por qué, y qué se contamos. Va a hacer. Contamos un poquito. Contamos que es el 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Digamos que es un día que el feminismo, bueno, nosotras desde el espacio de género, además, integramos la campaña por el derecho al aborto y la campaña contra las violencias, ¿no? Pero en este sentido, digamos, desde la campaña por el derecho al aborto, vamos a estar en 7:50 realizando un mesazo a partir de las 12 con una radio abierta. La idea es difundir el 28 como el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, teniendo en cuenta la, por ahí un poquito de análisis de coyuntura, digamos, la situación en la que estamos las mujeres actualmente frente a este nuevo gobierno, digamos, de derecha, que si bien el gobierno anterior, digamos, había tenido algunos logros particulares, digamos, no habíamos tenido grandes avances en lo que es materia de derecho, por ejemplo, derecho al aborto. Uh-huh. Y bueno, este gobierno, el gobierno del señor Mauricio Macri, digamos, desde que han asumido con su ministro de Salud, Lemus, digamos, han vaciado los planos de salud que fue reproducido cada día, pronosticado, y estamos este sábado, digamos, vamos a estar ahí un poquito denunciando eso, promocionando el 28, la importancia de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, la necesidad de que las mujeres accedamos al aborto, a un aborto legal, seguro, gratuito, que está en el hospital, en las mejores condiciones posibles, digamos, teniendo en cuenta que también las mujeres somos expuestas a circuitos clandestinos para interrumpir un embarazo no deseado, básicamente, que si bien tenemos un protocolo de interrupción legal de embarazo, digamos, eso le permite a ciertas mujeres lograr un aborto, digamos, pero no a todas, digamos. Y hay un circuito clandestino que goza de los beneficios de la impunidad y el entramado corrupto que hay entre jueces, médicos y policías, digamos, que es un circuito donde se practican aproximadamente 500.000 abortos al año y, sin embargo, digamos, deja solamente grandes ganancias para los poderosos, digamos, que están en ese circuito. Las mujeres son expuestas a esos circuitos donde 300 al menos al año sabemos que pierden la vida. Así que vamos a estar un poco ahí agitando un poco en la calle. Chana, vos también contabas, bueno, que de los cambios que han habido, por ejemplo, de las cosas que nos hemos enterado aquí en los medios de comunicación, es que también los métodos anticonceptivos, como las pastillas o preservativos, también están como en peligro de digamos, de stock en las salas, en los hospitales y más. Sí, todo eso en realidad el gobierno, o sea, los ministerios lo que deben hacer, digamos, pedir una partida. Esas partidas por lo general las pedía este programa de salud sexual y reproductiva que depende del Ministerio de Salud, digamos, y esas partidas todavía no están hechas, no están pedidas, o sea que lo que había, se está trabajando con lo que había, ya en algunas salitas faltan los preservativos, no hay, no, ni hablar que tampoco hay DIU, en algunos hospitales directamente ya no están haciendo ligadura de trompas, y en algunos antes ya directamente no las hacían tampoco, y en algunos inclusive piden el permiso del marido para hacerlas. Así que estamos en una situación compleja, digamos, hemos avanzado, pero tenemos que seguir en la lucha y la idea es que las personas comunes, digamos, que no tienen acceso a determinada información, les pueda llegar la información, saliendo así por la radio, digamos, es una, haciendo el mesazo, haciendo volanteadas, es otra posibilidad, digamos, que tenemos de llegar a la gente. Porque en realidad no circula la información, básicamente, ¿no? Sabemos las personas que estamos en estos ambientes, pero la gente no sabe que puede ir, que tiene que existir, si no hay preservativos que haya, que pastillas anticonceptivas tiene que haber. Así es. Chana, está bueno entonces este sábado, ¿a qué hora van a estar en 7:50? En 7:50 vamos a estar a partir de las 12:00. Haciendo una radio abierta, haciendo una volanteada, así que las personas que quieran acercarse a charlar con nosotros. Vamos a estar repartiendo ahí unas impresiones sobre el nuevo proyecto de ley que vamos a estar presentando en el Congreso, que es un proyecto de ley para acceder al aborto legal, seguro y gratuito, digamos, que ya se viene presentando desde la campaña. Esta es la quinta vez que se va a presentar, y se viene presentando ya hace, bueno, esto sería el décimo año consecutivo en el que se presenta, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a estar ahí. Esperamos verlas y verlos por ahí. Bueno, Chana, te agradecemos mucho la entrevista y nos veremos el sábado 28 en el Día de la Salud de las Mujeres, ahí en 7:50, divulgando toda la información, charlando con las mujeres para que todas podamos acceder a nuestros derechos. Exactamente. Bueno, nos vemos. Un besito, los esperamos. Adiós, Chana. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Chana. Sandra es un hombre oculto que no lo sabíamos. Ella pertenece al espacio de género del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y nos invitaba este sábado a hacer un mesazo a las 12 del mediodía, ahí en 7:50, para denunciar y para divulgar todas las problemáticas que estamos teniendo las mujeres sobre los anticonceptivos, sobre nuestra salud y más. Así que vamos a recibir en pocos minutos a Cristian Prieto, que se ha acercado a Malas Lenguas para su columna, que todavía indefinida, forever and never. Viene muy preparado, dice hoy, vino con todo anotado en una libreta y nos mandó una parte especial para la pauta. Sí, y él tiene los colmillos afilados, dijo. Así que vamos a escuchar cumbia, ¿qué les parece, compañeros? Y preparémonos porque también, aprovechando que Cristian Prieto está acá, vamos a hablar de cosas muy importantes de la farándula y vamos a dar consejitos para besar bien. Ah, bueno. Saludamos también a Lorena y Lucía, que nos mandan un WhatsApp, que nos saludan. Un WhatsApp en vivo, están aquí viendo nuestro programa del Sol en la Tribuna oficial, están en la platea. Y bueno, vamos a escuchar cumbia porque así de esto se trata el programa. Pero que alguien se quede aquí para saber si que yo sigo vivo. Masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Ta, ta, pa, eso, dale. Eso. Seguimos acá en Cumbia Masiva. Subí más el tema. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Tresito, tresito, tresito, tresito. Estamos aquí en Cumbia Masiva y esta música es porque vino Cristian Prieto, Malas Lenguas, a nuestro programa, como todos los años, este recorrido enorme que hace ello con nosotros, te agradecemos muchísimo. Me encanta que levante esto y bueno, vamos a contarle a nuestro operador que la columna se llama Cuidado con la Monachita, no Cuidado con la Bombachita, pero no solamente para recordarle a nuestro operador, nada más, así y a que, todos nuestros radios escuchas. Que trate de cambiar... cada vez que empieza la cortina. Me parece muy bien. Que lo grabe de arriba, ¿no? Sí, y vos tratás de tragar, Quimé, cuando hables. Tengo es una muy importante. Pregunta para Cristian Prieto. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, para Cristian? Yo, Bicel, ¿quién bien. Te habla? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? La última vez que viniste contaste de un kiosquero que te el gustaba. ¡Ay, el kiosquero! ¡No me hagan acordar de cosas feas! Y dejaste a todos y todas con la intriga. Sí, yo me iba cruzando gente porque este programa se escucha mucho. Yo no sabía se que escucha se escuchaba mucho acá. En la calle la gente dice, cumbia masiva, cumbia masiva. La gente me empezó a decir, ¿es el kiosquero de tal kiosco? ¡No! Y yo, hacer esto. Yo creo que ahora está más tímido más que nunca el kiosquero. Fue algo regresivo. Si vos querés saber si me le tiré un lance... No, me le tiré el lance. Bueno, qué lentitud, porque hace un mes de esto aproximadamente, Cristian. Sí, bueno, tengo otros tiempos, no vas a llegar a ningún lado, sí. Porque además me dio miedo porque recién un amigo me contó que le pegaron una piña en la calle por puto. ¡No! ¿Dónde? ¿En serio? Exactamente, en las intersecciones de 49 y calle 6, así que estamos medio al horno. Yo vivo por ahí y me van a pegar una piña por, no sé, cualquier ronco. Tenés cara de bien heterosexual y normativa, no te va a pasar ¿pero nada? ¿Pero cómo se dieron cuenta que él era puto? Y porque me parece que él lo demuestra bastante en la calle. Claro. Que se joda. Que se joda. Capaz que tenía los labios pintados, tenía cosas así, digamos, ¿no? Como no. Que no daba hétero. Pero escúchame, él iba caminando por la calle, blumba, así. Que sos de la cana ahora que necesitas ver cómo fue el hecho concreto para creerle a la víctima. Calle, primero la calle. Me da impresión cómo esto de la violencia ya está así, libre, pasa al albedrío, mucho, vas caminando igual. Y te cagan a palo. Pasa más de lo que creemos eso, que le peguen a la gente en la calle por sexual, por... a lesbianas que van de la mano. Ah, mira, bueno. Yo lo que propuse ahí en las redes sociales es hacer un comando antimacho y antifacho. Entonces, a todas las personas que a nosotros nos parece que dan hétero, matarlas, básicamente. Estaría bueno pegarle a alguien por hétero, a alguien bien claro, hétero. ¿Alguna sí. vez, Kimei, te pegaron por hétero? No, nunca me pegaron, pero ahora me da un poco de miedo porque tengo un poco de corte de tortillera y una claro, camisa medio que me compromete. Más te van a pegar ahora por torta. Claro. Aunque no lo seas. Pero no, y, pero solamente por la sospecha. Nunca me pegaron por hétero, nunca me discriminaron por hétero, nunca me hicieron una cargada en la escuela por ser hétero. Nunca. Pero. A vos, Mariano, ¿alguna vez te pegaron una piña por hétero? No, no, a mí me barreron por ser bajito. Hay un dato que. Hétero Mariano, y bajito. ¿Te pegaron por bajito? Pa, toma, por bajito. Alguna vez me bardearon, porque viste, sos bajito. Héteros, al revés, es sorete, con H al final. Un dato que tiro. Bien. Es un datito. Esto no pasa. Ustedes hacen las noticias bizarras, básicamente. Pueden escribirlo en sus casas. Mariano, por tu match. Bueno, vos estás por terminar tu tesis y la vas a entregar acá. No voy a hablar de mi vida personal acá, estoy. La columna de Cristian se basa en cualquier cosa que le queramos preguntar. Bueno, no. Comando antimacho, antifacho, y vamos a hacer esto. O sea, yo sé que debe generar un poco de repulsión para los heterosensibles. ¿Acaso que nos escuchen? De generar un comando y ir, bueno, vos tenés cara de hétero, pelotudo, toma y le pegás una piña. Vos tenés cara de hétero, boludo. Yo diría pegarle primero los varones, porque si le pegamos a las mujeres, está próximo el 3 de junio, va a quedar muy mal. Va para el otro lado. Así me parece que primero hay que pegarle a los que tienen una expresión de género que se condice con la masculinidad, dícese de varones. No sé qué dicen. Estaría perfecto. Lo que yo quiero es un certificado que me hagas vos firmado que yo pueda sacar para que me peguen a mí. No, ¿por qué debería hacer ese certificado yo? No, ¿por qué debería hacer dar... El rey de los putos. ¿Certificado de qué? El presidente de la asociación de putos. Lo que pasa, claro, vos estás... ¿Crees que a vos no te confunden con puto, Mariano? No sé. Pero Mariano, nadie te pegaría por hétero. Para mí, el petizo se la come. Sí. Nadie le pegaría a Mariano por hétero. Yo creo que no te pegarían por hétero. O sea, vos estás claramente poniendo tu heterosexualidad. Esto es tu heterosexualidad. Eso es tu privilegio. Estamos teniendo una cáscara de mandarina. Le vamos a comentar a nuestros radio oyentes de todo el mundo. Y que este es el privilegio que tiene Marians. Él cree, lo puso sobre la mesa. Y él ya pensaba de una que no le iban a pegar por hétero. Cuando en realidad le van a pegar por bajito. Por bajito. Y no. Así que bueno. Hay que hacer un comando antibajitos. Sí, no. Eso es fácil de identificar. Eso ya sería bullying. Es más fácil. Eso ya sería bullying. Es más fácil, más no. Cómodo. Bueno, pero por ahí vamos por otro lado. Cualquiera. Pero ¿por qué ahora le vamos a parar pegar a los bajitos? Esto se desvirtúa todo el tiempo cada vez más. Quiero decirlo. Bueno, escúchame. Vos, Kimei, ¿vos tenías algunos consejos para darnos, para compartir acá, para charlar un poquito? Bueno, igual, quiero terminar dando un cierre, claro. aunque la conductora acá quieras ir por otro lado, le vamos a darle un cierre. Me parece que se va a armar una besada, ya que estamos, vamos a entrar al tema de la besada. Me gustó. Por, vos sos un profesional de la radio. Por los chonguitos que empiezan a pegarle a los putitos. El chongo que pega es porque quiere pija. Perdónenme que estemos a las 6 y 23. El chongo que pega quiere happy. Vamos a ponerlo así. ¿Mejor? Happy hour. Yo sé que lo escucha tu mamá este programa, Belén. Discúlpeme, mamá. Y se escucha en otros países, por eso también decir hablar en inglés. Happy hour de pijas. He wants happy. Entonces, el chongo que pega quiere pija. El chongo que a la noche está borracho y te toquetea a otro chabón quiere happy. Claro, ¿qué pasa? Yo me estoy... Por ahí pertenece a tu universo, vos que sos el rey de la asociación de los putos. De las pijas, a ver, sí. Rey de las pijas, me encanta. Claro, no, que no, nosotros no somos ni varones, ni... ¿Ustedes quiénes? Ni nosotras. Ah. Los marianos sí, pero es bajito. Pero es bajito. Claro, contá por favor cómo es eso del chongo que viene a toquetearte, porque para mí es otro mundo, digamos. El chongo que está en pedo y toquetea a otro masculino, vamos así a poner un término policiales. Cuando, bien hétero que cuando está borracho, claro, y te da piquitos y te dice cuánto te quiere, quiere happy hour. Sí, sí, sí. Quiere happy hour, quiere free toda la noche. ¿Mm? Entonces, ¿qué se va a organizar en contra de esto, Cristian? No, a mí me parece que cuando el chongo no está bajo los efectos de ninguna droga, legal o ilegal, hay que pegarle, básicamente, y ver si se consigue alguna tijera grande para cortarle el happy hour. Vos lo que propones es, si está bajo los efectos de una droga, darle happy hour. Darle happy hour. Y si no está, pegarle. Exacto, muy bien, eso lo opino yo, porque además todas y todos tenemos derecho a divertirnos y a veces abusar de un chonguito que está medio drogado. Es terrible lo que está diciendo Cristian. A veces parece que le damos como rienda suelta a Cristian, como que le puede decir lo que quiere. Acá mi mamá mandó un WhatsApp, definitivamente lo mandó, puso una carita esa de las caritas de los chicos que se agarran los cachetes con los ojos abiertos, sí. Y ahora está grabando un audio, esto es polémico. Que va a salir al aire. Sí, va a salir al aire. Primero lo vamos a escuchar. Yo igual lo que quiero decir es que yo no estoy provocando a la violencia en las calles. O sea, veo que ahora yo camino a yoga, me encuentro con gente que viene a bardearme o gente que viene a prestar deseosa sus cualidades. Digo, no quiero armar nada de este, o sea, no a la violencia, pero digo, tampoco a la venganza. Es confuso, todo esto tampoco es venganza, esto es solamente armarse. Es justicia. Dice que armarse. Ya estaba saliendo con palos de sus casas, ahora está volviendo porque con palos, porque los palos también suena muy falocéntrico. Entonces, bueno, complicado. Con armas. Con armas, no, con ganas de pegar, digamos. Claro, ganas de pegar, bueno. Está bueno. Para mí, yo digo, siempre el sentido común, y ahora me pongo solamente un segundo serio, siempre el sentido común dijo que el chongo, digamos, cuando está en pedo, cuando busca la prostitución masculina o la prostitución de la comunidad trans, es porque está reenclosetado y no puede asumir que también, además, seguramente le gusta el happy hour, digamos. Entonces, bueno, hay que defenderse. Yo creo que básicamente hay que defenderse. Las tortas, las trabas y los putos maricones, ¿no? Porque hay mucho puto que no es maricón y por ahí pasa desapercibido y no le pegan porque pasa desapercibido, claramente, ¿no? Yo si no me pongo los colores de la diversidad como todos los días, me hablo un poco más seriamente que otras veces y por ahí paso y nada, y no me pegan. Entonces, me parece el derecho a la defensa, ya que no tenemos estado de bienestar, estado kirchnerista y nadie que nos defienda, me parece que nos tenemos que defender nosotros. Yo no tomé nada, estoy diciendo todo esto muy, muy dignamente. No, yo creo también que hay que activar en todos los personajes marginados, incluyendo también a nosotras las mujeres, dejar de promover la pasividad y la, digamos, el quedarse quietas y quietos esperando a que nos peguen solamente para no promover la violencia. Yo creo que sí hay que promover la violencia de la defensa. Me parece que falta eso. Claro, lo que pasa es que suena mal, en realidad es como un mensaje raro para dar desde que sos chico, como para educar, pero habría que educar, habría que buscar la manera de que esa educación exista desde la niñez. El derecho a la autodefensa es algo lógico. Si es están lógico, pero a nosotras nos enseñan a que no, que todo hay que poner otra mejilla. No, exactamente, además hablemos de hasta el año pasado, era anda a hacer la denuncia, anda a un grupo de contención, anda, siempre es contención hacer la denuncia, fíjate qué puede pasar, zaraza, pero en el transcurso se iban muriendo mujeres en este caso, ¿no? En el transcurso de denuncias, de círculos de fiscales que no hacen lo que tienen que hacer, bueno, digamos, yo creo que hace un tiempo que estoy con ganas de quemar cosas, digamos, hay que quemar algo, nada. Que ilumine algo de todo lo que podemos quemar. Claramente no vamos a ir a romperle el miembro a nadie, ni quemar a nadie en la hoguera, porque eso no está bien visto. Pero bueno, la gobernación no se puede quemar. Esto solo, lo del miembro. La casa de gobierno no se puede quemar. Ahora veníamos bastante. Veníamos re bien, me venía como volviendo a la línea. Digo, claro. De repente vi la mandarina. Y bueno, ¿qué pasó con el kiosquero entonces? Con el kiosquero, ¿cómo hago para decirle al kiosquero, quiero un lengüetazo, por ejemplo? No, así no sé si. Tengo un par de consejitos para vos. Dale, dame ya consejitos. Tengo consejitos para... Quiero pedir dos consejos. Uno, para cómo me... le digo de una manera amable al kiosquero que me gusta la happy hour de él, que todavía no conozco. No tengo una respuesta. Y cómo hacer para cuando estás en una situación donde hay mucho happy hour alcoholizado, como para entrarle un beso. Tampoco hay que explicar mucho, hay que explicar, viste que todo ponerlo en palabras, estamos re psicoanalizadas, chicas, no hay que poner nada en palabras, si te gusta vas, y si te dice que no, te volvés. Mira, no sé si tengo la respuesta para todo eso, pero tengo otros consejitos. ¿Pero tienen que ver más o menos? Tienen que ver. Te vamos a dar los pasos para besar bien. Bueno, dale. ¿Sí? Igual creo que beso bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los pasos de Kimei para besar bien y los pasos de Cristian Prieto, dale, para besar bien. Cada uno 4 pasos tiene, ¿no? Bueno, un poco más tiene un poco más este. Pero lo que yo propongo es que todas las radioescuchas que están en su casa se paren frente a un espejo. Ay, no. Y se preparen a vivir cosas así. Música cachonda, Pablito, por favor. Mira, te lo digo con esta voz. Sí, sacame bombachita X. Voy a pedir que ustedes me ayuden a leer los consejos, tema, ¿no es un cierto? Un tema romántico de los 90, de Roxette. De Roxette puede ser. El primer paso para poder besar bien es humedecerse los labios, ¿sí? Yo recomiendo que se pongan un poquito de jugo de mandarina, quizás. Pero eso no es ácido. Bien cítrico, pero te humedece mal que mal. No usen crema, ni Bea, ni nada. Porque con la lengua. Sí. Los ¿no da ponerse, secos, digamos, esos cositos para cuando tenés paspado los labios? También. La manteca de cacao. La lengua es el mejor humectante. Es medio asqueroso también. Dijo la que la lengua. Sí. La saliva de uno mismo. No hay nada que la saliva no solucione, ¿no? La verdad, en un la momento saliva, en aprietos. Cicatriz, tal cual. Aceite tampoco. Me encanta este usen tema, chicas. Ustedes son muy nuevas en esto, pero este tema está muy bien. Escuchen aceite, un cachito, a ver. No usen aceite de cocina. No se usa. Ahí va nuestra cortina, va muy moderna. ¿Qué más hay que tener en cuenta, Kimei, para un beso? Sepan que los labios secos no se mueven muy bien, ¿sí? Es mejor tenerlos húmedos y se moverán y deslizarán con más suavidad, ¿sí? Así que si vas a besar discretamente, humedécetelos. Te recomendamos un cítrico, un poquito de mandarina, las primis. Un poquito de aceite de girasol también viene muy bien. Girasol. Es una buena empanada frita y te la vas pasando por los labios y te queda todo brillante. De la empanada de carne. Queda muy bueno. El segundo. Sobre la servilleta te lo puedes frotar también. Perfecto. Es cuestión de que nosotras nos ingeniemos y que ahorremos también en esto, porque eso también es una columna de economía. ¿Sí? El segundo paso es inclinar tu cabeza. Así que vamos a inclinar toda la cabeza acá. Costado, en su casa también está inclinando. ¿A lado? A donde vos menos mi te contractures. Mi rey, pone la cabeza de acá, sí. Belén y Cristian están chapando. De repente Cristian se hizo este. ¡Ah, chabón, vez. Qué bien que chapás! ¿Te gusta mi gusto a manteca de cacao? Tenía mucho aliento a torta de chocolate. Acabo de comerla. Belén habla mientras chapa. Beso a beso. Eso puede ser. Me enamoré de ti. Una leve inclinación de la cabeza hacia un lado evitará un encuentro nariz con nariz. Eso es cierto. Eso es cierto. Y permitirá un beso con más facilidad y con mayor profundidad. Atención, quiero decir una cosa. Guarda que el otro no incline la cabeza para el mismo lado que vos. Ahí dice, intenta eso es lo que evitar. Porque es como lo mismo. Justo lo leí ahí, pero lo venía pasando así. Inclinar la cabeza y el otro también. No, pero tú. Es como cuando no sabes cuándo pasar. Pero si la luz está apagada, como me pasó el otro día, estaba todo apagado en la pieza del pero chico. Pero para mí bueno, eso es intuición. O sea, si estás girando para el mismo lado, salí corriendo porque no vas a chapar no bien va a andar, directamente. No va a andar eso. Y gira un poco más el otro. Y el otro gira un poco más. Y gira y termina el... termina que habla con una seguridad que a todos nos deja perplejo esta chica. Pero bueno, sí, no sé. La tiene re clara. Si no, para el mismo lado, ¿qué decís? Abrime la puerta, me tenés que bajar abrir la puerta, pero me bajo porque estamos inclinando para el mismo lado. Pero todo, no hay química y no va a funcionar. Sí, imagínate que no puedes coordinar las cabezas y después tenés que coordinar las lenguas. No, imposible. Y después tenés que coger. Después tenés que tener sexo. No es necesario. El polvo al revés, nada. En vez de pasar un... ¿cómo se llama? Un humectante para el ano, te pasan la crema de depilar y... Ay, claro. No va a funcionar. Un tercer paso, es muy difícil coordinar esta mesa, es muy complicado. Ah, esta canción me parece una de las mejores canciones del mundo. A ver. A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas. Ah, todavía no viene. Abro arriba. Cuando llueve. Ricardo. Te gusta caminar. Hacer lo que quieres, Tanner. Hasta que dijo, es difícil esta mesa. Inmediatamente después me lo puso a cantar un tema. Es muy buena esta canción, para cantémosla. Pero, si estás por dar el beso, estás por inclinar la cabeza, decís para y te pones a cantar. Ahí va. Este señor que se llama Montaner. Montaner. A ver, vamos. Ah, bueno. Estoy aquí. Tan enamorado de ti aquí. pensé que era otra canción. No puedes decir eso, tenés que convencerte igual. La mejor canción del mundo, dijo Jimmy y Jessica. No era esta, precisamente. Es un desastre. Bueno, lo importante de ahora. Cabeza, dale. Vamos. Es el tercer paso. Yo leí una vez en una revista para ti que nunca te dejes confiar en alguien que te dé un beso con los ojos abiertos. Entonces, el tercer paso es cerrar bien tus ojos. ¿Sí? Y esperar como boluda, ¿sí? No, mientras estás besando. Conforme, te aproximas para besar a tu pareja, mirar a los ojos. Pero una vez que estás cerca de su boca, cerrá your rage. Quiero decir algo. Confianza. Si vos viste que la otra persona tiene los ojos abiertos, es porque vos los tenés abiertos. Es verdad. No seas una persona de confiar. Es verdad. De fiar. Es verdad. Claro. Yo cada tanto quiero mirar a ver si el otro está mirando los ojos. Yo abriría, viste, cuando yo sería esa persona la que abre a ver si el otro y te... ¡Ah! Tenía vos también los ojos abiertos. Y para mí eso también es una buena señal. Ahí no hay que salir corriendo. Es los verdad. Dos abrieron los ojos. Los dos quieren chusmear qué pasa en ese beso. ¡Te caché! El cuarto paso es muy importante porque te puede pasar algo. ¿Vos querés decir algo? Quiero decir algo del tema 3 del cerrar los ojos. No hay nada peor que ver una pareja chapar y que otro esté directamente, ni siquiera mirándola, sino mirando exactamente para cualquier lado. A la prima de acá. Mirando a la prima. Al mozo del cumpleaños de 15. También, quiere besar al mozo en realidad. ¿Alguna vez les pasó eso? Yo he visto parejas que están besando y la chica... Hay veces que... Estaba mirando a vos, Belén. ¿No me sacas el micrófono? Estaban mirando a vos, uno de los... Estaba mirando a mí y yo decía, ay. Haciendo un baile. Y vos le hacías así, Pero nunca hicieron la gran estoy besándome con esta persona que es lo que me salió, pero de repente vi a alguien atrás que me motiva más, entonces le pongo más ahínco a ese beso. Claro, como que te imaginás besando a la persona que estás mirando, decís vos. Claro, me motiva. Fue terrible, ¿no? ¿Y por qué tenés que cerrar los ojos? No termino de entender eso. No sé. Lo sentís más, si no, sos un pecho frío. Claro. Con los ojos abiertos besando a alguien. Y así te estás mirándola a la persona. Así nos enseñó Chiquititas, Cebollitas y todas las cosas, le enseñaron a darnos besos y dijeron que había que cerrar los ojos. El cuarto paso es muy importante. Estamos muy prolijos. Pablo del otro lado se cae de risa diciendo idiota. Dale, ya viene el cuarto. Empieza con un suave beso con boca cerrada. El beso francés es un beso con boca abierta. Ojo. Pero tengas prisa, no arremetas de entrada de forma brusca. Empezá abriendo tus labios muy lentamente, así, chiquito. Recreate la suavidad y ternura de un beso. ¿No te pasó que a veces vas a dar un beso y pum, te empiezan, me decís, pará, la velocidad, regular la velocidad? Oh, qué excitado que estás, te dicen. No, tengo ganas de besarte hace 5 horas. Y yo tengo... Él se está explicando lo que le sucedió. Claro. Pará, dame un piquito primero. Yo tengo una teoría. Pienso que ninguna gente, no hay persona... Ninguna persona. O a un taller de radiofonía. Pienso que no hay persona que bese mal. Solamente hay gente que no coordina con otra gente. Eso, ¿se entiende mi idea? No es que haya gente que besa. Alguna vez hemos chapado con alguien que no, usa mucha lengua, poca lengua, besa mal, no sé, cosas raras. Hay gente que es rara. No, discúlpame, pero esa gente va a ir y se va a encontrar con otra persona que quería eso que en un beso. Yo creo que hay gente que besa muy mal. Y bueno, como gente todo. A la cual no debería tener boca. No, porque yo... No, pero necesita la boca para comer, aunque no bese. Ridículos. Por medio de sonda le damos de comer. Y que la baba se la demos por, no sé, por... No, yo creo que sonda como... anal. No sé. Que te besan mal a vos, digamos, porque a vos no te gusta. Pero tal vez... Esa gente se ve, siempre hay un roto para un descosido. Madre Teresa de Calcuta se murió. Esa gente va a ir y se va a encontrar con otra gente. Usando la palabra gente, raro. Esa persona va a ir y se va a encontrar con otra persona. Repito, siempre hay un roto para un descosido. Es verdad esto. Esa es la teoría de la media naranja. Es la teoría drogada de la co-conductora. Vos dijiste cosas tremendas, Cristian. Se van a encontrar y se van a besar. Y le van a gustar. Y tal vez el otro que lo encontró había besado a vos y no le había gustado porque vos habías usado poca lengua. ¿Se entiende lo que digo? Quiero decir una cosa. Coordinemos. Para este programa es un desconche. Levanten la mano para hablar. Levanten la mano para hablar, por favor. Belén. Estás hablando hace un montón, sí. Belén quiere dar una opinión, por favor. Seamos profesionales. Dale, Santi, estamos en la radio. Funda la opinión. Belén está acá. Paramos un poco. Belén acá adelante. Después sigue Mariano Félix y seguimos en este programa. Después quiero dar un consejito de Pulmosan. No, yo quería decir dos cosas de los besos. Uno, que hay gente que no le gusta dar besos. Que directamente quiere bife. Eso a veces no gusta. Entonces... Hay gente que dice, me gustó, pero ¿sabes qué? No me besó tanto. Y eso, hay mucha gente que nos gusta. Va Mariano Félix. Para, tengo dos cosas para decir. pará, del moro. Y la otra es que hay gente que no abre mucho la boca y que es el beso, el beso pez, no va. Pero hay gente que abre mucho la boca. Eso también, bueno, está mejor. Está mejor. No, hay gente que te come la cara. Mariano Félix, está, por favor, dejémoslo, o sea, hablar, después se nos discriminamos. No sé qué quería decir a esta altura. Claro. Se perdió. Se perdió en el beso pez, se perdió. Que se te ocurra, Mariano. ¿Cómo es este? Ah, bueno, el quinto decía, disfruta de los labios de tu pareja. Besar debe ser una decisión compartida. Y si no lo denuncias. Necesitas saber si tu pareja quiere un beso francés sin preguntarlo. ¿Es el movimiento de tus labios la forma de preguntárselo? Así sería, ¿no? Quiero un beso francés. Abre un poco tus labios lentamente y disfruta de los labios de tu pareja. Busca y rebusca sus labios, roza un poco tu lengua con sus labios. Esa es la señal de que deseas un beso francés. Cristian quiere generar un clima si sensual, con esa música igual no. La Mona Jiménez. Si la lengua de tu pareja no responde de la misma manera o hace ademán de retirarse, quizás debas dejar el beso francés para otro momento mejor. Si responde, pasa al siguiente paso. Bueno, y Belén me hace un círculo con la mano, quiere decir que vayamos redondeando. Pero bueno, quedan cuatro puntos más, ¿o no? Dice, explora con tu lengua, pero sin pasarte. Eso besa debe ser lentamente. Si dice que no es no. Besa lentamente. Para disfrutar de un beso francés, debe ir con lentitud, sin prisas, tómatele tiempo para explorar la lengua de tu pareja. 8. Hazlo diferente. Una vez que te sientas confortable besando arriba de tu pareja a la persona que esté al lado tuyo, si hay tres, sigue besándola. Mezcla cosas. Por ejemplo, trae un animal de repente para que todo se ponga un poco más divertido. Un ovillo de lana o algo por el estilo. Punto número 9. Aprende el lenguaje de un beso de tu pareja. Si la boca de tu pareja no habla, no contestes, no dialogues. Tú besa, besa. Mucha lengua, mucha agua en la boca, es muy bueno. Importantísimo, besos. Podemos terminar, Kimei, si te parece, esta sección de besos con hielo o con pastilla Halls. Sí, no sé nada de lo que pasó en esta columna, fue todo tan raro. Bueno, era tu columna, Kimei, no sé qué pasó. Me encanta, me encanta que se colectivice. Pasa que a veces creo que nos excitamos tanto que. Bien, yo prometo, para el próximo día que venga, que va a ser dentro de un mes. Haber hecho algo con el kiosquero. Sí, sí. A ver, yo pregunto, ¿da sin haberle tirado demasiada onda clara dejarle un papelito con el mail? Con el CBU de la tarjeta. Con el teléfono. Para decirle, tomá, te doy todo. No, para mí no. Tienes que tirarle un par con de los centros. Últimos cuatro números de la tarjeta de débito. Eso es de acosador. Tengo una pregunta. ¿En el kiosco venden cerveza? No. Es un kiosco de mañana y de tarde que toco yo, ¿viste? Después ya no lo toco. ¿Vos qué tocas? No toco ese kiosco de otro horario. Entonces yo ya, miren, ¿saben que tenía estudiado? Estaba enfermo últimamente. Entonces le iba a decir, hey, ¿cómo te trata el tiempo a puertas abiertas? Y él iba a empezar a charlar y yo le iba a decir, bueno, tenés que tomar un tecito. Si querés, te hago un tecito. Yo vivo a una cuadra y media. Tienes que parar porque ese es de acosador. ¡No es acosador! ¡Va despacio! Qué bueno que vayas con un tecito. A alguien. ¿Cómo va? Un desconocido te dice, te hago un tecito. Vos tenés que pensar que si al chabón vos le gustás, eso le va a gustar. Pero si no, va a llamar al 911. Sí. No, pero yo tengo una cuadra y media para correr. No te preocupes. Yo propongo que vayamos a un tema musical en este mismo momento. Así cortamos con esto, que ya no va para más. Agradecemos a Cristian Prieto que se ha acercado acá. Y le deseamos suerte con el kiosquero amigo. Y bueno, vamos con Pablo, por favor, una cumbia, ordenar esto.

que nos recuerda que nos faltaba realizar la columna de economía de este programa. Está en otra, Mariano. Está en otra. Está chequeando... información. Chequeando mails. Está chequeando data que le llega de la economía reciente, de ahora, del minuto a minuto, porque Mariano es la coyuntura. Mariano sabe lo que está pasando hoy en día en esa ciudad de La Plata. Amiguinhos, amiguinhas. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Bien, tengo acá un problema tecnológico y estoy tratando de resolver. ¿Querés que te lo resolvamos con esta compu que está acá? No anda. Bueno, no podías. Vos sabés todo, Marian, tirá. Yo quería comentar que no sé por qué ustedes se quejan mucho de este país, que es muy hermoso. Ay, está patriótico. Porque viste que los 25 de mayo te hacen sentir como esa cosa de orgullo en el pecho. Argentina, yo soy de acá. ¿A ustedes les pasa eso? No. Argentina, yo soy de acá. Acto patriótico popular en Buenos Aires, ¿no? Parece que un locro en Olivos. 600 personas. 600 gentes. 600 gentes. Y no hubo tanta gente en la plaza, parece. Estaban todos vestidos de azul, con unos escudos. Estaban como disfrazados, no sé por qué. Era gente de la policía federal. Estaban rodeando la plaza que está frente a la Casa Rosada. No, tengo información posta a posta de que indica que la Argentina está muy bien en escala internacional. Listo. En varias dimensiones. A ver, Marian, contanos. Está buscando la nota, está chabullando, pero ya, en varias ya dimensiones. Ya la encontré. Está tirando hacer la cosa. Lo que estiremos y estiramos, no tenemos problema. Pero ustedes no que están hablando mal del Big Mac, por ejemplo, sí. Que hablan mal de McDonald's, que dicen que ahora el Estado la subsidia para que contrate gente precarizada. Y eso es verdad. Eso está bien. Pero en paralelo, ustedes no saben que el McDonald's en Argentina es el más barato de América Latina. ¿En serio? Wow. Por eso... No, ¡ahora sí! ¿Viste que viene gente de otros países a la Argentina? ¿Usted piensa que viene para ver la cordillera? No. ¿Para ver los glaciares? No. ¿Para ver a los argentinos y a las argentinas? ¿Para comprarse una lapicera Bic o un dulce de leche? Exacto, para esas cosas. ¿Para tomarse un bondi por cuánto ahora? ¿6 pesos acá en La Plata? Sí. Más o menos. El mínimo. Como ahora lo pagás con la tarjeta esa, no te das cuenta cuando estás pagando al final. Que no. Te das cuenta cuando se te acaba la tarjeta. No, te das cuenta en cada... Te das cuenta y vas sufriendo en cada... Una lágrima en cada sube. Pero decinos, Mariano, a ver, ¿qué son esos índices que tenés ahí en tu computadora? ¿Cuántas horas? Tengo la data precisa que dice cuántas horas tenés que trabajar para poder comprarte un Big Mac en Argentina. ¡Ay! Muy bueno ese indicador. Es un indicador importante saber si vivimos bien o vivimos mal. ¿Cuántas horas? Lo que ocurría antes, ¿te puedo preguntar esto? El Big Mac es un indicador, ¿no?, de precios como a nivel del país. Internacional. Se usa a nivel internacional. Del país para hacia afuera. Internacional. Y lo que claro. Yo decía... No quería darme la razón. Del país y otros afuera también. Bueno, lo que bien. Se dice de todos los países del mundo. Bueno, lo que se decía era que justamente en Argentina, los últimos años, se bajaba el Big Mac justamente para que el indicador de precios... De como que estábamos bien hacia afuera a nivel internacional. Tal cual. ¿No es cierto, Mariano? Yo había escuchado lo mismo que vos y creo que me lo dijo Páez. Pero no sé si es verdad o algo que me dijo Páez. La misma fuente. Páez Fito. Fito Páez, claro. Cuando estaba con Bengolini y Fito Páez, después le tiraba data de ella. Claro. No sé si lo toquetearían el precio del Big Mac con ese objetivo, digamos. Para mí sí. Para mí también. Ustedes son muy conspirativas. Yo no creo en las teorías conspirativas en general. No me convencen mucho, pero bueno. Bueno, contanos. Lo único que yo te puedo decir, que vos en México, por ejemplo, tardás 5 horas y 6... Minutos. No, serían 6 minutos. Sería 5,6 es horas. Es el periódico. Claro. ¿Qué estás queriendo decir? Nosotros no sabemos. 5,6 horas. 5,6666. Claro, para... El diablo. Comprarte un Big Mac. En México. 5 horas, un montón. 5 horas, la verdad, que para comprarte un Big Mac. Que te lo comes en un minuto y después... Y después te cae mal, tenés que comprarte una hepatalgina, engordaste 10 kilos, tenés que ir al médico. Te cambié el metabolismo. Malísimo, mal negocio. Hepatalgina. Claro, hepatalgina. ¿Qué es una buscapina? ¿Qué se usa ahora? Hepatalgina y dejarle el mail de Cristian al pibe que le gusta. No sé, un geriátrico El PAMI. Un geriátrico. Bueno, contá que... En otros países, por ejemplo, como Ecuador, están bastante mejor. 2 horas 17. ¡Vamos, Ecuador! Dale, Ecuador. Ahí es como mucho más barato, entonces la gente debería estar comiendo más Big Mac, supongo yo, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Y es así? Y no está, el dato no está. Igual el Big Mac dice que vale 33 pesos. Yo no sé si sale 33 no, pesos un Big Mac. La hamburguesa sola sale 33. ¿Qué ¿cómo sabes, Se nota que comes ahí. ¿El indicador es el combo o el Big yo Mac solo? Yo trabajo sobre en Capital, paso por muchos McDonald's que me confunden la cabeza y me dan hambre también. Hambre que da pasar por y a veces McDonald's. Quiero entrar y a veces pienso en Macri y me voy. Y otras veces quiero entrar y me voy. Y otras veces uso el baño para usarlo. Para ensuciárselos. Para ensuciárselos. Con la tapa baja. Al imperialismo. Brasil, 2 horas 39 tardás en comprarte un Big Mac. Y en Argentina, por ahí al dato concreto, a lo que nos interesa. A ver. Con una hora de trabajo. ¿En serio? Te compras un Big Mac. Una horita, re bien. Me como un Big Mac. Argentina. Yo somos de acá. Argentina. Yo soy de acá. Quiero verte reír y aprender. Quiero darte mi sueño mejor. ¿Cómo sacaste esa canción? Siempre es la canción de Mariana Fabiani. Le canto una para que Mariana participe. Girones cielo. No. Bueno, muy buenas las canciones que están cantando sobre Argentina. La audiencia está subiendo a cantidad de personas que se está copando. La audiencia nacionalista por lo menos se está sumando. Bueno, pero tenemos que festejar el 25 de mayo y el cumpleaños de Belén de alguna manera. Sí, claro. Mi cumpleaños también cayó Cabildo Abierto. ¿Cómo? Y nadie lo dice. Nadie dice que mi cumpleaños cayó Cabildo Abierto. Todos hablan del 25 de mayo, pero la verdadera revolución fue el 22, con el lobo en el pecho. Y tengo otro dato que es muy importante para cerrar la columna de economía de este programa que se llama Cumbia Masiva, Cumbia de Economía, aunque no siempre, parezca. Siempre tenés que salir con ese reclamo en vivo. Siempre. Si yo lo en vivo, yo necesito que el público presione para que este programa vuelva a ser lo que era en sus comienzos. Así que Argentina trabajando una estás horita. ¿Estás queriendo decirme algo a mí, Mariano? ¿Cuál es el mensaje para la gente nueva? Decilo lo que tengas que decir. La gente nueva no aporta al orden de este programa, claramente no aporta. No. Y si escuchamos una cosa, si antes de empezar el programa te mandan un mensajito y dicen, che, el programa era a las 4, a las 5, para mí que no aporta. Claro, olvídate que es un problema. Bueno, contá, Mariano. Tengo un dato muy importante que está combinado con esto, que da cuenta de que evidentemente en Argentina vivimos bien y no sé por qué se queja tanto la gente. A ver. El McDonald's es re barato, para empezar. Y después hay un estudio hecho por las Naciones Unidas, que estaba muy, muy ocupada en hacer cosas importantes. Muy buena la ONU, Y que dice que Argentina está entre los 30 países donde la gente es más feliz en todo el mundo. Un aplauso, Pablito. Bravo. Un aplauso. Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Y eso que no tenemos allá. Y no deja de cantar. Quiero que pase algo ahora. Lo voy a introducir. Quiero que Belén diga su teoría de que en realidad en Argentina somos tristes comparados con Brasil, que son gente muy feliz. Es muy buena la teoría de Belén y contradice completamente lo que acaba de decir Mariano Félix. Yo te voy a dar la data que contradice lo que vos decís y favorece la teoría de Belén. A ver. ¿Cómo sabe mi teoría? Y la dijo, comentala. Ya lo dijo recién. Yo no la quiero decir porque es extensa, pero la digo. En un minuto. Simplemente porque viajé a Brasil y me di cuenta que la gente era mucho más feliz de ahí ya por su folclore, por su vida misma, que es alegre, por sus músicas, por sus canciones, no como nosotros tenemos el tango, el folclore, que es todo bajón, y nos queremos matar todos los domingos a las 7 de la tarde. Es muy importante eso, que nuestra música nacional sea el tango y que estamos escuchando eso. Pero esa es la música porteña, no sé si es nacional. El folclore, dije que folclore también era la, muy... Y la, Mariano, cumbia, ¿y la cumbia? ¿Y el rock and roll? La cumbia no es folclore argentino, aclaro. Es de Santa Fe. tirá la data que tenés vos, tengo Mariano. El dato preciso y para cerrar esto, porque esto se va al tacho. Ya se está yendo. Sí. Argentina está en el número 26 en el mundo, que está como el primer lugar es Dinamarca. Está arriba de todos, son más felices, son en Dinamarca. Si querés ser muy feliz, Dinamarca. Pero vos decías que Brasil son más felices que los argentinos. Sí. Efectivamente. Está el número 17 en el mundo. ¿Ves que te dije? Pero medio abajo igual. Yo no conozco Dinamarca, por eso no digo nada de eso. Tal cual. Igual, pero imagino 17. Y en Panamá son más felices que en Argentina. Con razón, obvio. Porque tienen papers. Hay muchos papers. La guita del presidente. El presidente argentino declaró que tiene 112 millones de pesos. El sinceramiento y la honestidad. Y dice que una parte de esa guita la tiene en un paraíso fiscal. Lo dice, ¿y nosotros qué? Nosotros, ¿viste? Sí. Es que estamos. Te lo dice, o sea, yo te aclaro todo de entrada, pa. Mira, tengo 12 mil millones acá afuera. Evade impuestos como loco. Evade impuestos, te lo dice en la cara, pero te la debo. Te la debo. Bueno. Y así estamos en la Revolución de la Alegría. Esto da cuenta de que es así. Bueno, ahí pasaba Mariano contando que Argentina tiene que trabajar una hora para comprarse una Big Mac, que es el puesto número 30 de países más felices offshore, of course, del mundo. No entiendo ese dato porque depende del trabajo y de cuánto te paguen, no lo puedo entender ese dato. ¿Es promedio? Bueno, no importa, ya nos tenemos que ir, pero tengo muchas preguntas. Es una declaración promedio de todo el mundo. Y ese informe combina datos de sistemas sociales y datos del mercado de trabajo. Que me la agarró un informe. Que me habla, hace señas, no sé si qué quiere decir. No, quiero decir algo antes que termine el programa, tengo pero no sé si momento. Tengo muchos saludos. Ah, yo también tengo saludos. Porque si no, esto se pudre todo. Dale. Gabriela y Melina, las trabajadoras de trabajo social, las trabajadoras no docentes de la universidad en trabajo social, están escuchando el programa, las vamos, mejores. Vamos, las chicas. Esas, las pibas. Les mandamos un saludo grande. Aquí tengo para mandar un saludo, bueno, a Lucila Tucci. Y también tengo que mandar un saludo a Luciana, la petiza Foya. La petarda. La petarda, pero no quería decir. Como bien se dice. Y yo tengo un... Ya digo lo que quiero decir. No, le quiero meter la introducción. ¡Dios mío! Me siento mal, estoy confundida. ¿Qué te pegó? ¿El Cura Plus? Me pegó el Cura Plus, la pseudoefedrina. Mañana hay una fecha muy importante. Mariano, no sé si la tenés a mano como para dar detalles. No. Pero yo introduzco. Me hubieras avisado. Mañana en Arriba la Luna, la gente de Mansión Obrera, el lugar donde nace La Charlatana, la radio amiga que tenemos, Cumbia Masiva y Radionauta, van a estar haciendo una fiesta muy linda que se llama Mansión Se Va Para Arriba La Luna. La Luna. Y va a haber música folclórica original. ¿Y qué más? Y muchas otras cosas. Muy bien. Entonces. Mañana a las 9 de la noche en 59 y 10, número 746 y medio. Bueno, ¿a partir de qué hora, Mariano? A partir de las 9 de la noche. Perfecto. Muy bien, chicos. Gracias por todos los datos lentos que dieron. Porque Belén es muy veloz. Soy muy rapidita. Vamos. Vamos al programa que se viene, que se llama Una Tarde Descalza, que vamos a pasar muy bien. Agradecemos a todos los chicos y las chicas que han venido aquí a este programa. Chao. Saludamos a Pablito y a Sebastián Ovalle y todas las chicas que nos vinieron a ver. Un besito. Chao. Chao. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.